Miércoles 13 de abril, nuevas vestiduras. Como todos sabemos demasiado bien, Adán y Eva fracasaron en la prueba. Aún una prueba sencilla como esa. Llamar trágicos a los resultados es, por supuesto, exageradamente modesto en la historia humana. Trágico difícilmente transmite los horribles resultados de la desobediencia de nuestros padres. Escucha Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11. ¿Qué fue lo primero que les ocurrió a Adán y Eva después de que cayeron? ¿Qué es exactamente lo que Satanás en el versículo 5 dijo que sucedería? ¿Y qué significa eso? ¿Cuáles fueron los resultados de sus transgresiones? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Se abrieron sus ojos, así como Satanás dijo que sucedería, solo que ahora veían el mundo y la realidad en forma diferente de lo que los habían visto antes. En todos estos versículos, el tema de la desnudez reaparece. Es el hilo conductor de la sección. Su caída de la inocencia, su transgresión y su nueva relación con Dios y del uno para con el otro. Todo se expresó en el tema de que sabían que estaban desnudos. Nota también la pregunta que les hizo Dios: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Verso 11. Implicaba que, en su inocencia, nunca se dieron cuenta de su desnudez, que solo les parecía la forma natural de ser, de modo que ni pensaron en ello. Sin embargo, ahora no solo pensaron en ello, sino también quedaron dominados por la vergüenza que eso les trajo. ¿Cuál es el significado de la respuesta de Adán y de Eva a su desnudez? Imagínate a Adán y a Eva escondiéndose detrás de unos arbustos, mirándose con la boca abierta e intentando cubrirse ante el Señor. Examinando las posibilidades que tenían para cubrirse, debieron de haber decidido que las hojas de higuera eran las mejores. De ese modo, aquí tenemos la primera lección de salvación por las obras, según la cual los seres humanos intentan resolver el problema del pecado con sus propias obras y actos. Tan patéticos como fueron sus intentos, similares son nuestros intentos hoy en día.